Sí, estuvimos hablando con los compañeros luego que pasaron las elecciones, para ver las elecciones gremiales, ¿no? Me refiero. Para ver cómo íbamos a seguir enfocándonos. De hecho, luego de perder las elecciones con la lista que integraba Daniel Suárez, y bueno, en realidad tratar de acompañar lo que es el sindicato, lo que es la federación, y seguir acompañando a los trabajadores que nos dieron el apoyo durante las elecciones, ¿no? El hecho es este, estamos esperando la respuesta del normalizador, que habían comunicado que iban a dar un bono de fin de año, pero bueno, hasta el día de la fecha no tuvimos más noticias, y también sabemos que de los otros sindicatos, como Trate, también estaban pidiendo lo que es un bono de fin de año. Sí. Y bueno, en nuestro caso, tenemos adeudado en la parte de los correderos y delegaciones de los 105 y Ruta 3, tema de horas extras. Ajá. Horas extras que los compañeros habían realizado desde el mes de agosto, septiembre y octubre. En realidad sí, le pagaron las horas extras, lo que no se les abonó fueron las partes de excedentes. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés un tope de horas extras. Sí. Y cuando te excedes de ese tope, se hace una nota, por lo general, se pasa a la oficina privada y ahí se autoriza para que te paguen un excedente. Bueno, esos excedentes como que quedaron un poco colgados por temas de traspapeles, ¿viste? Mandan las notas, por ahí las notas quedan en algún cajón, y bueno, y estamos esperando a ver si antes de fin de año los compañeros pueden cobrar eso, que más que nada es ese malestar. Bien. ¿Un sector que abarca a una cantidad importante de trabajadores? Sí, estamos hablando de lo que son las delegaciones y, bueno, por lo que tengo entendido, parte del Corralón y otros sectores sí lo han cobrado, pero bueno, por ser un tema de que también los encargados de sectores y coordinadores se han movido como para que los trabajadores lo cobren. Pero bueno, en esta parte quedaron bastantes compañeros afectados. Bien, la última vez que tuvieron una reunión hablando del tema, ¿cuándo fue, Leandro? ¿Antes de las elecciones que vos marcás o después? No, esto lo hablamos después de las elecciones. En realidad, bueno, íbamos a ver cómo seguíamos con los compañeros, pero no queríamos dejar colgado el tema este porque ya se venía peleando desde antes de que salgan las elecciones, y luego de que fueron las elecciones quedamos en la misma situación. Sí. ¿Y no se habló más del tema por el momento? No, entonces nosotros lo que pedimos fue a los compañeros que tengan atrasados los pagos que nos envíen las notas, o sea a la página o con algún compañero que sea miembro de la agrupación, para poder elevárselas al encargado que esté a cargo de ese sector y ver si junto o en conjunto con la comisión nueva que asumió poder sacar adelante el pago de los muchachos de esto. ¿Y han recibido esa información? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Y nosotros queríamos tratar de solucionarlo dentro de las 72 horas, porque teniendo en cuenta de que 30 y 31 hay asueto administrativo, ya sería, sí. O sea que hasta el año que viene ya después no lo cobrarían. Por eso es que estábamos tratando de ver la manera de poder solucionarlo en estos 72 horas que nos quedan, como para poder seguir realizando el trabajo correctamente, ¿no? ¿Hay algún otro tema pendiente en el tema de salarios? No, después todo bastante bien. O sea, dentro de las posibilidades del gobierno municipal, sí. Ellos vienen pagando en fecha y todo. Tuvimos el problema este con estos compañeros, que ya te digo, son bastantes compañeros que se les está deudando de esto, y que bueno, hoy justamente me comuniqué con el coordinador de las delegaciones, con Bruno Carrossi, sí. Si no me equivoco, y me dijo que justo estaba en la oficina tratando de resolver ese asunto y que las notas iban a ser enviadas a finanzas para ver si lo podían liquidar en estos días. Bien. Bueno, por ahí está en vías de solución, ¿no? También sabemos que en esta parte del año se acumula no solamente el trabajo administrativo, sino también las resoluciones de este tema de los cobros. Lo veíamos el año pasado, digo así, la semana pasada, donde también se anunciaban bonos para otros sectores a nivel nacional, que bueno, fueron saliendo de un día para otro. Ojalá se pueda solucionar esto. ¿Tuvieron comunicación con la gente de ATE? Porque ellos más que nada hacían reclamo por el famoso bono y no sé qué respuestas han tenido. Sí, bueno, yo hablé con Luli, con Carrizo, Graciela Carrizo, sí, que es conocida mía, y también coincidíamos en lo mismo. Justo me decía, me había comunicado que ellos también presentaron una nota por el bono de fin de año, que seguramente va a haber buena predisposición de parte del gobierno, como lo hay todos los años, y seguramente sí, se va a otorgar un bono. Bien. Por eso que más que nada nosotros lo que apuntábamos era que les puedan pagar antes del bono ese las horas extras que les están debiendo, o sea, los excedentes, ¿no?, que le deben a los trabajadores y trabajadoras que han realizado desde el mes de agosto en adelante. Bien. Bueno, Leandro, no sé si te queda algo más para remarcarnos. Si no, estaremos ahí a la espera de que puedan recibir alguna contestación. Vos me decís que ya, bueno, se han reunido con, por ejemplo, el delegado de los corredores, sí, y que le has dado, sí, esa respuesta de que están trabajando en el tema. No sé si se van a reunir entre ustedes una vez más de acá en adelante. Sí, ahora estamos esperando, estamos esperando que se comuniquen con nosotros. Y desde nuestra parte, bueno, poder darle el apoyo a todos los trabajadores y también ponernos a disposición de la comisión nueva para ver si en conjunto podemos llegar a conseguir alguna respuesta favorable para todos los trabajadores. Bien, vale la pena destacarlo eso, de que más allá de quien haya ganado, quien haya perdido, siguen trabajando en conjunto, ¿no? Sí, sí, por supuesto, para la misma federación y más que nada por los trabajadores, que son los que nos acompañaron, tanto nosotros como ellos. Estamos representándolos y tratar de solucionar esta problemática que, como te digo, hoy mismo se comunicaron con nosotros de parte del coordinador, ¿no?, de las delegaciones, y el encargado también del sector de residuos, todo, han demostrado poder empujar para el mismo lado, ¿no?, para que sea favorable. Así que, bueno, esperemos que en este tiempito que queda poder tener una buena respuesta y solucionar el tema este. Ojalá, Leandro. Bueno, quedamos en permanente contacto. Nosotros te vamos a agradecer por estos minutos, por contarnos. No, ustedes, muchas gracias a ustedes. Contarnos la situación y la queremos seguir, así que cualquier novedad que tengan, ya sabés que pueden contar con la radio para contar lo que sea de acá en adelante. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes y gracias a ustedes por el espacio y por, bueno, estar siempre al lado de los trabajadores.